nuestras huellas quedan esparcidas. Vemos como el mar las va borrando. Huyo sin decirte para que no te sientas culpable. Empezar mi viaje, me saco del peso muerto. Nada de esto es verdadero. Siento las arrugas en tus manos. Nunca olvido que mis huesos se desprenden de una estrella. Ven conmigo y construyamos nuestro nuevo hogar bajo el oleaje.